Bueno, pues buenos días, gracias por vuestra presencia. Conmigo, como decía, está Francisco Javier, Paco Jiménez, y como primer teniente de alcalde, y que acompañó a este alcalde y a la oficina de obras en la visita a las obras del túnel, a su paso por Archidona. Como todos sabéis, unas obras que en un principio y en determinado momento han creado una cierta alarma en la población, a pesar de que desde el ayuntamiento se le ha trasladado siempre tranquilidad en cuanto a que desde un principio este ayuntamiento y el ayuntamiento de Tapia, como los dos ayuntamientos afectados, nos pusimos en contacto con Adif para que la obra se modificara y se dejara sin afección el acuífero. Como digo, a pesar de esas gestiones y a pesar de los mensajes tranquilizadores que hemos dado de tanto Adif como el propio ayuntamiento, pues ha habido ciertos momentos en los que ha habido una alarma social, una alarma ciudadana, y creo que a veces incluso en que en determinados foros se ha potenciado esa preocupación y se ha trasladado esa preocupación a la ciudadanía. Bueno, pues la obra del túnel ya se ha terminado. Hay unas obras complementarias, pero que no afectan a lo que es el gran problema del túnel. Esa obra se ha terminado y los niveles del acuífero no se han afectado. Los niveles actuales de los pozos de los que se abastece el municipio de Archidona están en cifras similares a las del año pasado y, por tanto, sin unos cambios bruscos, que es lo que es sintomático de afección del acuífero, y, por tanto, con una garantía de que esa obra se ha realizado tal y como había previsto Adif, en la que ya se dijo que durante un momento de la obra podría haber salida de agua, pero que en el momento que la obra finalizara, el efecto se cerraba, se terminaba, y así ha sido. A día de hoy, la semana pasada, visitamos el túnel, lo visitamos a lo largo de su kilómetro de recorrido. En ningún punto del túnel hay fugas, en ningún punto del túnel hay presencia de agua y, por supuesto, tampoco, y la propia sintomatología del arroyo de la Moea, pues no hay agua corriendo. Por lo tanto, quería dar esa confianza a la ciudadanía de que una vez terminadas las obras, el acuífero no ha sido afectado. La empresa que gestiona el agua de Archidona, Agua de Archidona, me ha ratificado, me ha confirmado que los niveles de los pozos son similares a los del año pasado y, por tanto, esa cierta tranquilidad. Y una vez más quería aprovechar para agradecer a Adif la sensibilidad que tuvo hacia este ayuntamiento, hacia este alcalde y al ayuntamiento de Villanueva de Tapia y la alcaldesa de Villanueva de Tapia cuando fuimos a reunirnos con ellos antes, una vez que tuvimos conocimiento de cuál era el proyecto, para indicarles que el proyecto original podía poner en peligro, podía afectar el acuífero. En aquel momento, por parte de Adif, se fue sumamente receptivo y a partir de ese momento se modificó ese proyecto, que como todos sabéis ha supuesto elevar el nivel de la vía unos 30 metros para de esa forma salvar el nivel del acuífero. Afortunadamente, por la gestión que se hizo desde este ayuntamiento, del Ayuntamiento de Tapia, como no podía ser de otra forma, en defensa de los intereses municipales y de la ciudadanía de Archidona, Adif, con su modificación del proyecto y tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos, la obra está hecha, la infraestructura está hecha y el acuífero de Archidona sigue a salvo y, por tanto, el suministro para la ciudadanía garantizado. Y eso es lo que quería trasladar en vista de esas situaciones de incertidumbre o de inquietud que a veces en determinados momentos se han producido en la ciudadanía y que, como digo, sabíamos que iban a ocurrir porque así nos lo trasladó Adif por el propio proceso de construcción del túnel. Si tú quieres matizar cualquier cosa. Sí, simplemente destacar en ese sentido de que la empresa Adif, desde el momento en que los dos ayuntamientos, Archidona y Villanueva de Tapias, conocen el proyecto, fue muy sensible a esa preocupación por parte de los ayuntamientos y modificaron el proyecto. Hoy es una realidad que hay un túnel de un kilómetro de largo. Pudimos comprobar que efectivamente ni a la entrada ni a la salida del túnel hay presencia de agua, las filtraciones normales del día que estuvimos por allí porque había lluvia, pero lo que puede ser es una simple filtración, además sin apenas caudal de agua, ¿no? Por lo tanto, tranquilizar y dar esa garantía de que los acuíferos de Archidona y de Villanueva de Tapia, en este caso, que también se surten del mismo, pues están a salvo y sin ningún tipo de problema, ¿no? Indicar, se me ha olvidado también, que gracias también a esas gestiones el Ayuntamiento de Archidona va a disponer de un nuevo sondeo, porque además fue algo que se negoció con Adif, que bueno, ya que tenía que hacer sondeos para ir controlando el acuífero, porque ellos han estado controlando periódicamente cuáles son los niveles del acuífero para cualquier caso, si se detectaba cualquier sintomatología, pues poder saberlo y actuar. Pues en ese sentido se lleva un compromiso de que por parte de Adif se hará un nuevo sondeo que quedará para el Ayuntamiento de Archidona, con lo cual, además de no afectar las instalaciones que tenemos, pues se van a mejorar las que ya tenemos con ese nuevo sondeo, que puede ser alternativo a los ya existentes, y por tanto es una infraestructura más de mejora en el abastecimiento del municipio de Archidona. Así que, bueno, pues satisfecho de cómo ha transcurrido todo, con la confianza y la lealtad institucional que hemos tenido tanto el Ayuntamiento como Adif mutuamente, y siempre, como ya digo, con esa receptividad ante la preocupación de los municipios y con un objetivo común que creo que los dos hemos entendido: la garantía de que el suministro de agua potable a nuestros municipios había que garantizarla. Eso ha sido el principal objetivo y eso ha sido lo que ha motivado tanto la actuación de Adif como la actuación de este Ayuntamiento y, como digo, el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? ¿Dónde nace y con qué base se establece la alarma que en su día sonó? Pues porque en un momento del proceso de creación de la obra del túnel, pues digamos que empieza a aflorar el agua. Además coincidió con dos años con una pluviometría como no conocíamos en nuestro municipio, con lo cual habíamos conseguido niveles de agua históricos. En ese momento de la construcción, pues aflora el agua. Cuando han hecho la estructura, han vuelto a sellar ese compartimento estanco y, por tanto, ha dejado de salir agua. Entonces, era un proceso que ya el propio Adif se nos advirtió, que coincidió, además, en pleno nivel más alto del agua, que fue en el otoño-invierno, y nos dijo que en ese momento saldría agua, como así se le trasladó, que es un proceso lógico, pero que en el momento que esa parte se hiciese el hormigón y se aislara, volvería a quedar totalmente cerrado, como así ha sido. O sea, fue la primera que advirtió del problema, aunque se había detectado, ¿no? Sí. Hubo un primer momento, cuando se creó esa cierta alarma, que el agua no procedía del túnel, sino que era el agua que procedía de la propia obra de infraestructura para poder hacer el túnel. Y luego un momento donde sí afloraba el agua, pero que ya nos dijo que en un momento de la construcción eso iba a ocurrir. Es un poco, como decir, un caso, si tú tienes un depósito, pues le quitas la parte de arriba, rebosa el agua. En el momento que vuelva a hacer la estructura hermética de hormigón y aislamiento, ese compartimento estanco vuelve a quedar estanco. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, desde aquel momento, que además, por la cronología de la obra, coincidió con el nivel más alto de pluviometría, pues hizo que saliera el agua. Creó inquietud en la ciudadanía, visitamos el túnel, se trasladó esa tranquilidad por parte de Adif, por parte del Ayuntamiento y por parte de los técnicos de Diputación y de la Agencia Andaluza del Agua, que vinieron a ver las obras. Pero a pesar de eso, hombre, yo entiendo la preocupación de la ciudadanía, pero hay veces donde incluso en determinados foros parecía un poco como que este ayuntamiento había hecho dejación de funciones de defender los intereses municipales del Ayuntamiento de Archidona y de los ciudadanos por favorecer una infraestructura como es el AVE, y no es así. Desde un principio estamos velando por que se garantice el suministro del agua, porque no se afecte el acuífero, como así ha sido. Y he de decir, como lo he dicho, que por parte de Adif siempre se ha sido muy receptivo ante esa situación. Hay una cosa, que el arroyo de la Moea, los que ya somos más mayores y conocemos ese arroyo, un arroyo que durante el invierno pues casi siempre lleva agua, ¿no? Recoge el agua de la lluvia, las filtraciones, además tiene un nacimiento y demás. Si el año es más lluvioso, indudablemente tenemos más agua, y si es más seco, pues a lo mejor a finales de primavera, principio de verano, desaparece el caudal de ese arroyo, ¿no? Cabe destacar también que nos estuvieron diciendo los de Adif que durante todo el proceso de construcción del túnel siempre han estado asesorados por grandes profesionales y especialistas de diferentes universidades que iban haciendo estudios previos para minimizar en lo posible esa salida también de agua, ¿no? Pero vamos, que al final con los niveles y los controles constantes que se han hecho de los pozos municipales y los propios que ha ido haciendo allí, se han mantenido los niveles de los acuíferos. Decir también, me lo digo pensando en futuro, la infraestructura de la propia túnel ha hecho que toda la canalización del agua de lluvia de escorrentía desde parte del túnel y parte de la otra parte del túnel que da hacia Salinas se va a drenar, se va a vehiculizar para el arroyo La Moea. O sea que el día que haya abundante lluvia, pues probablemente el arroyo de La Moea lleve más agua, pero porque toda esa canalización del agua de lluvia se ha derivado, que en la parte que iba hacia Salinas por infraestructura se ha derivado hacia el arroyo de La Moea. Lo digo para que si en un momento dado, en un invierno, hay una gran pluviometría y empiece a haber mayor nivel de agua en La Moea, no empecemos a decir, ¿ves cómo se había afectado el acuífero? O sea que creo que es bueno tener todos esos datos. También allí tiene el compromiso, y así nos lo manifestaron, estuvimos comentándolo, del arreglo de todos los carriles que ellos han utilizado con su maquinaria, con sus camiones y demás, ¿no?, para dejarlo en perfecto estado. De hecho, ya hay algunos carriles que ya no están utilizando y lo han reparado, ¿no?, en ese sentido. Entonces, desde el ayuntamiento pues también se está pendiente para que, una vez que se finalice todo este trabajo y todo el movimiento de vehículos, pues los carriles queden en perfecto estado. Pues muchas gracias, yo os dejo con... Pero una pregunta, tengo que hablar de carriles. ¿Ha empezado ya la obra del carril de la viña? Que yo sepa, no. O sea, eso es una... la obra del camino de las viñas es una obra que no hace, que no la adjudica el ayuntamiento, la adjudica la propia Consejería de Agricultura. Sí sé que hace aproximadamente entre 15 días y un mes estuvieron aquí los técnicos para redactar el proyecto. No sé si se ha entregado el proyecto al Ayuntamiento de Archidona todavía como tal, pero sí va a haber un arreglo integral de todo el camino, y el Ayuntamiento lo que va a hacer es que va a colaborar con la Consejería en actuaciones puntuales de algunas colleras a lo largo del camino para que de esa forma el proyecto contemplara todo el camino y el acceso a las distintas fincas, que si no, no se podría. A día de hoy, por parte de la Consejería, no se me ha comunicado que hayan empezado la obra ni que se hayan adjudicado. Por lo menos nosotros en este ayuntamiento no tenemos constancia de si se ha adjudicado. Y es más, yo creo que no tenemos ni el propio proyecto como tal en este ayuntamiento. Bueno,